Metro. Percepción. Percepción. Radio. Metro. Estilo. Tendencias. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Días como estos. Sea lo que soñamos la gran mayoría de los hombres que habitan este suelo, es el de ir al mundial. Hay un sueño que es ir con un montón de amigos a todo el mundial. Hay un grupo que dijeron, ¿y si nos compramos un bondi y nos vamos a Brasil? Estamos en comunicación con uno de estos amigos, Juan Alfieri. Durante todo 2012 estuvimos rastreando colectivos en la región, hasta que en marzo, quien ahora es nuestro mecánico y chofer de colectivo, que es Luis, se acercó y dijo, miren, yo sé que ustedes están buscando un gol, yo tengo este dato. ¿Y cuánto lo pagaron? Alrededor de 60 mil pesos. Es el primer proyecto que encaramos colectivamente. De hecho, en este momento estoy en la casa donde surgió todo esto, que casualmente es un contenedor marítimo transformado en casa. ¿Pero un contenedor marítimo es similar a un container? Es que es lo mismo, es exactamente lo mismo. O sea, acondicionado para hacer una casa. Ah, o sea que es tipo loft. Por él, es más como un monoambiente. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Rector? ¿Quién sos? Somos de Tarjeta Naranja. Consulta. Julito Presa tiene que dar economía en junio y justo queremos llevarlo a ver a la selección a Brasil. Se copa con una prórroga. ¿Cómo? Piénselo, gana el afecto del cuerpo estudiantil y ¿quién dice? Le hacen un busto de bronce para el pasillo principal. Con la promo Copamos Brasil, te llevamos a ver a la selección como sea. Lo mínimo que puede hacer un buen amigo. Hay 20 viajes. Entérate cómo participar en tarjetanaranja.com. Tarjeta Naranja, sponsor oficial de la selección. Promoción sin obligación de compras del 1 al 3 al 24 de 2014. Incluye vuelos de ida y vuelta en el día por poder ir a Argentina en el ubicación en el estadio. Asistencia al viajero, seguro de cancelación y traslado. 150 pelotas salidas y 150 camisetas oficiales de la selección argentina Adidas. Bases y condiciones en tarjetanaranja.com y sucursales de Tarjeta Naranja. Lollapalooza, Argentina 2014. Texas. Agrupación formada en Boston, Massachusetts en 1986. Tienen 4 discos de estudio. El último, Storm Plemont, editado en 1991. Tuvieron un periodo de inactividad entre 1993 y 2004. Su primera visita a Buenos Aires fue el 6 de octubre de 2010 en el Estadio Luna Park. Se presentan por segunda vez en nuestro país el 2 de abril a las 19 en el Main Stage 1 de Lollapalooza Argentina. Todos los horarios de los shows y novedades del festival, encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza Argentina 2014. Más de 50 bandas. 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. Una pareja de argentinos comprometidos con sus ideales. Nos habíamos impuesto otro destino. El de luchar por la revolución. Y esa lucha se dará en la Guerra Civil Española. Mica, mi guerra de España. Cines Malva y Gaumont. ¿Querés ir al Mundial? Claro y Sony te llevan. Manda Brasil al 333. Podés ganarte viajes para vivir la Copa del Mundo. Además, si tenés un Claro Sony, quintuplicás tus chances de ganar. Manda Brasil al 333 y acompañá a la selección. Entérate más en claro.com.ar. Para un hincha sin límites, un sponsor ilimitado. Es simple, es Claro. Bases y condiciones en claro.com.ar. La Nación presenta Inglés y Portugués en 100 días. Porque las oportunidades pueden llegar en cualquier momento, hay que estar preparado para aprovecharlas. Promo lanzamiento fascículo 1, CD y DVD más maletín de regalo a solo 29.90 pesos cada curso. Desde el 27 de febrero, opcional con tu diario La Nación. No estabas esperando. Placebo vuelve a la Argentina. La banda británica de rock alternativo presenta Loud Like Love, su último disco. 12 de abril, Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Placebo. Entradas en venta en ticketek.com.ar y punto de venta. Fumar Paco es fumar basura. Pero mucho peor. El Paco te rompe la cabeza. Te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El Paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del Paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cerronar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año.

escuchando Basta de Todo. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Lo que te rodea, lo que te rodea puede ser mucho más extenso. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi. Nicolás Artusi. Sumigauto. Sumigauto. Su atención, por favor. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¡Hey, prepaguero! Con Claro, tenés internet ilimitado. Sí, navegás ilimitado, sin paquetes y sin complicarte. Y con Claro, también podés seguir a la selección a todas partes. Entra en claro.com.ar y convertite en un hincha sin límites. Claro con tarjeta, rinde más. Válido el 27 de febrero 2014 al 15 de marzo de 2014. Bases y condiciones en claro.com.ar. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza. Día 1, Arcade Fire, Nine Inch Nails, Phoenix, Imagine Dragons, Julian Casablancas, New Order, Zedd, Kid Cudi, Capital Cities, Lorde. Día 2, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, Pixies, Vampire Weekend, Axwell, Ellie Goulding, Johnny Marr, The Bloody Beetroots, AFI. 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Viví la adrenalina de los autos más potentes en la carrera más intensa del año, donde el amor y la venganza compiten para ganar. Need for Speed, la película. Capturá la emoción y libertad del videojuego. 13 de marzo solo en cines, también en 3D. No te pierdas antes de la película un nuevo avance exclusivo de Capitán América y el Soldado del Invierno de Marvel. ¿Estás indeciso para definir dónde pasar tus vacaciones? Segundohogar.com, la nueva central de reservas de alquileres temporarios de departamentos y casas en Argentina y Latinoamérica, te ayuda a resolverlo. Encontrá en segundohogar.com los mejores departamentos a los mejores precios. Sencillo, rápido, seguro, para que viajes con libertad, espacio y comodidad. Empezá a disfrutar de tus vacaciones con tu primer clic en segundohogar.com. ¿Cuándo vas a hacer algo para vos? Llegó el momento de actuar. Estudia teatro en La Odisea. Cursos para todas las edades y carrera de actuación. Te esperamos en Palermo y ahora también en Escobar. Nueva sede Zona Norte. Reserva tu lugar en laodisea.com.ar. La Odisea. 12 años formando actores. Ciro y los persas en el Estadio de Ferro. Sábado 26 de abril. Ciro en el Estadio de Ferro. Entradas a la venta en tuentrada.com. Ver más puntos de venta en ciroylospersas.com. Es una producción de 300. Llega la sexta edición del prestigioso festival Les Avant Premiers a Cinemark Palermo. Del 13 al 19 de marzo, vení a disfrutar lo mejor del cine francés en Buenos Aires. Te invitamos a ser el primero en verlas. Asegúrate un lugar comprando tus entradas a partir del 20 de febrero en boleterías de Cinemark Palermo, Beruti 3399 o en www.cinemark.com.ar y disfruta de Les Avant Premiers. Más información en www.cine-delmediofrancés.com. Produce Gritana. Boomerang.com. Te acerca los nuevos empleos del día. Responsable de Trade Marketing para empresa multinacional en Córdoba. Administrativo contable para importante empresa, zona San Isidro. Boomerang.com. Nuevos empleos todos los días. Aplicaciones disponibles para iOS y Android. El sábado 15 de marzo, Palermo se transforma en Dublín. Jameson Irish Whiskey te invita a vivir el primer festejo de St. Patrick's en el corazón de Palermo. Shows en vivo de Les Mentets, Mompox, Underdog y lo mejor del street art dublinés. Sábado 15 de marzo, viví Dublín en Palermo. Entrada abierta al público. Todo el line-up y actividades en Facebook/Jameson Argentina. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

Basta de todo. Twitter, Twitter.com. Twitter, Twitter.